No al mol. No al mol. No al mol. No al mol. Hoy lunes 23 de octubre, organizaciones, vecinos y vecinas de las comunas de Ñuñoa, San Joaquín y Santiago se dieron cita en las afueras del terreno ubicado en la cercanía de la esquina de Vicuña Mackenna con Ñuble para manifestar públicamente su rechazo a la construcción del Mall Vivo Santiago, proyecto que pretende emplazarse en dicho terreno y cuyo anteproyecto está siendo tramitado por la Dirección de Obras Municipales de la comuna de Ñuñoa. En la ocasión, se leyó un comunicado público al que adhieren juntas de vecinos, concejales y los consejos comunales de la sociedad civil COSOC de las tres comunas. Escuchamos a Ana María Rojas, presidenta de la Junta de Vecinos de Villa La Portada de Ñuñoa, cuyos vecinos fueron los primeros en levantar la voz de alarma, presentando una solicitud de participación ciudadana ante el Servicio de Evaluación Ambiental una vez que este organismo recibió la declaración de impacto ambiental presentada por la empresa VivoCorp. Como comunidad organizada, vecinos y vecinas de la comuna de Ñuñoa, Santiago y San Joaquín, declaramos nuestro total rechazo a este proyecto. La construcción del Mall Vivo Santiago sería un atentado para nuestra calidad de vida, saturación vial y de redes de agua y alcantarillado, aumento de población flotante, contaminación visual, contaminación atmosférica y acústica durante su construcción y problemas de seguridad y empobrecimiento del paisaje urbano. En la declaración, los vecinos rechazan el accionar de la empresa que ha fraccionado el proyecto para su evaluación, eludiendo de esa forma la realización de un estudio de impacto ambiental. La empresa presentó al CEA solo una parte del proyecto, lo que claramente distorsiona la evaluación de su impacto. Por su parte, Alejandro Jiménez, vicepresidente del Consejo Comunal de la Sociedad Civil y presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa, se refirió a la materia y anunció que hoy se ingresó ante el Seremi de Vivienda una solicitud para que se aclare la manera en que la empresa ha procedido para el trámite de su proyecto. Hoy día el COSOC de Ñuñoa ha hecho un ingreso al Seremi de Vivienda también para que se haga una investigación respecto a cómo ha sido manejado este tema desde que hizo el primer ingreso del anteproyecto. Jacqueline Santar, actual consejera regional, también presente en la ocasión, dio cuenta de que este es un tema que ya está en conocimiento del Consejo Regional Metropolitano, entidad que ha solicitado informes a las seremías de Vivienda, Transporte y Medio Ambiente. Y recibimos esta demanda y reclamación de parte de las uniones comunales de juntas de vecinos de las tres comunas, que son los vecinos que se sienten más directamente afectados. A solicitud de ellos, nosotros pedimos un informe exacto desde el CORE a la Seremi de Medio Ambiente, a la Seremi de Vivienda y a la Seremi de Transporte para que se nos informe en la comisión de los impactos eventuales que esto efectivamente puede tener. Por último, Rosario Carvajal, concejala por la comuna de Santiago, enfatizó que este es un tema que amenaza la calidad de vida de las comunidades de las comunas directamente afectadas. Es importante aquí superar los límites administrativos de las comunas porque este, si bien es un proyecto que se va a construir en Ñuñoa, va a tener un impacto, como ya se ha dicho, en las tres comunas. Y lo más importante es que los vecinos y las concejalías queremos resguardar la calidad de vida y la participación ciudadana. Es un proyecto que se está elaborando a espaldas de los vecinos.